mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Ocho de la noche con 5 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México y para muchos en el mundo. Para México pues es el mejor fútbol, obviamente porque vemos el fútbol de México nada más. Entonces la jornada 14 comenzó el viernes pasado con los partidos entre Puebla y Atlas. El Atlas le gana 1-0 al Puebla. Los Tigres le ganaron 3-1 al Veracruz con un jugador expulsado de Tigres. Y Santos Laguna le gana 4-1 a Tijuana. Los partidos del sábado fueron: Morelia le gana 3-2 al Cruz Azul. Juárez le gana 1-0 al Pachuca. El América y Necaxa empataron 2-2 con un jugador expulsado del América. El domingo el León le gana 2-1 a Pumas. Querétaro le gana 2-0 al Atlético de San Luis. Y Guadalajara y Monterrey empataron 1-1. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Santos sigue en primer lugar, tiene 26 puntos. Pues viene Necaxa con 25, Querétaro con 24, León 23, Tigres 23, el América 22, Atlas 21, Morelia 19 puntos. Después con 18 se quedaron Pachuca y Pumas, que hasta ahorita pues está noveno y décimo fuera de la liguilla el día de hoy. Tijuana está con 18 puntos en décimo primero. Monterrey tiene 17 puntos, aunque tiene un partido más, tiene 14. Igual que el Atlas, igual que el América, igual que Necaxa. Después viene el Atlético de San Luis, que tiene 17. Cruz Azul tiene 16 con un partido más. Juárez tiene 14 puntos, Guadalajara 13, Toluca tiene 13, Puebla tiene 13 y Veracruz está en el fondo con 4 puntos. La jornada 15 comenzará este viernes con los partidos entre Toluca y Pachuca y Juárez contra Guadalajara. Los del sábado serán Tigres contra Cruz Azul, León contra Atlético de San Luis, América contra Puebla, Querétaro contra Pumas. Pues esos son los del sábado. Los del viernes son Morelia contra Santos, Atlas contra Necaxa, Tijuana contra Veracruz. Y los del domingo serán Toluca contra Pachuca, Juárez contra Guadalajara. Ok, pues eso es todo por la Liga MX. Seguimos adelante ya que los Pumas no dan una en la Liga MX. Nos pasamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Y ya se jugó la jornada número 9 allá. Empezó con el partido del viernes entre Granada y Osasuna. Granada le ganó 1-0 al Osasuna con un jugador expulsado del Osasuna. Los partidos del sábado: el Barcelona le gana 3-0 al Eibar. Atlético de Madrid y Valencia empataron 1-1 con un jugador expulsado de Valencia. Después Getafe le gana 2-0 al Leganés. El Mallorca le gana 1-0 al Real Madrid con un jugador expulsado del Real Madrid. El domingo a la vez le gana 2-0 al Celta de Vigo. Real Sociedad le gana 3-1 al Real Betis. El Español perdió 0-1 con Villarreal. El Real Valladolid y Athletic Club empataron 1-1. Y Sevilla le gana 1-0 al Levante. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Barcelona está en primer lugar con 19 puntos. El Real Madrid está segundo con 18, Granada tiene 17, Real Sociedad tiene 16, Atlético de Madrid 16, Sevilla 16, Villarreal tiene 14, Athletic Club 13, Getafe 13, Valencia 13, Levante en 11º tiene 11 puntos, Real Valladolid 11, Osasuna 11, Alavés 11, Mallorca tiene 10, Eibar 9, Celta Vigo 9. Ahorita en los puestos de descenso están Real Betis con 9, Español con 5 y Leganés con 2. Y la jornada 10 se jugará este fin de semana, comenzando con el partido del viernes entre el Villarreal y el Alavés. Los partidos del sábado serán Leganés contra Mallorca, Real Valladolid contra Eibar, Atlético Madrid contra el Athletic Club. Y los partidos del domingo serán Celta de Vigo contra Real Sociedad, Granada contra Real Betis, Levante contra el Español, Sevilla contra Getafe y Osasuna contra Valencia. Eso es todo por la Liga Santander. De ahí pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 8 y comenzó el viernes pasado con el partido entre Eintracht Frankfurt y Bayer Leverkusen. El Eintracht Frankfurt le gana 3-0 al Bayer Leverkusen. Werder Bremen después el sábado jugó contra Hertha de Berlín, empataron 1-1. Unión Berlín le gana 2-0 a Friburgo. Wolfsburgo y Leipzig empataron 1-1. Düsseldorf le gana 1-0 al Mainz con un jugador expulsado del Mainz. Bayern München y Augsburgo empataron 2-2. Dortmund le gana 1-0 al Mönchengladbach. Los partidos del domingo, Colonia le ganó 3-0 a Paderborn y Hoffenheim le gana 2-0 a Schalke 04. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Mönchengladbach tiene 16 puntos, está en primer lugar, Wolfsburgo tiene 16, Bayern München está en tercero con 15, pues viene Dortmund con 15, Leipzig 15, Friburgo 14 puntos, está en sexto lugar. Schalke 04 tiene 14 puntos, Eintracht Frankfurt 14, Bayer Leverkusen 14, Hertha de Berlín tiene 11, Hoffenheim tiene 11, Werder Bremen 9, Düsseldorf 9, Unión Berlín 9, Colonia 9, y en puestos de descenso ahorita están Augsburgo con 6, Mainz con 6 y Paderborn con un solo puntito. La jornada 9 comenzará este viernes con los partidos entre Mainz y Colonia. Y Bayern München contra Unión Berlín. Después los del sábado serán Friburgo contra Leipzig, Hertha de Berlín contra Hoffenheim, el Paderborn contra Düsseldorf, Schalke contra Dortmund. Los partidos, y el Bayer Leverkusen contra el Werder Bremen. Los del domingo serán Wolfsburgo contra Augsburgo, Mönchengladbach contra Eintracht Frankfurt. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel de Alemania. Pasamos a la Ligue 1. El fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 10 y comenzó el viernes pasado con el PSG, que le gana 4-1 al Niza, que tuvo a dos jugadores expulsados. Los partidos del sábado, Lyon y Dijon empataron 0-0, Toulouse le gana 2-1 al Lille, el Reims le gana 1-0 a Montpellier, Nîmes le empató 1-1 a Amiens, pues Metz le ganó 1-0 a Nantes o Nancy. Brest le gana 1-0 a Angers. Saint-Étienne le gana 1-0 a Gironda el domingo. Mónaco le ganó 3-2 al Stade Rennais. Y Marseille le gana 2-0 al Estrasburgo. Y con esto la tabla se la siguiente forma: el PSG está en primer lugar con 24. Nantes tiene 19. Reims tiene 17, Marseille tiene 16. En quinto puesto está Angers con 16, Gironda tiene 15, Lille 15, Montpellier 14, Brest tiene 14, Saint-Étienne tiene 14, Niza, 11º, tiene 13 puntos, está René, tiene 12, Amiens 12, Mónaco tiene 12, Toulouse tiene 12, Metz tiene 11, Lyon tiene 10. En puestos de descenso están Nîmes con 10, Dijon con 9 y Estrasburgo con 9 puntos. La jornada 11 comenzará este viernes con el partido entre Nantes o Nancy contra Mónaco. Los partidos del sábado serán Lille contra Gironda, el Brest contra el Dijon, Estrasburgo contra Niza, Lyon contra Metz, Montpellier contra Angers, el Reims contra Nîmes. Los partidos del domingo estarán Stade Rennais contra Toulouse, el Saint-Étienne contra Amiens y el PSG contra Marseille. Y eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí pasamos a la Premier League, que es probablemente el fútbol de primer nivel en el mundo, pero ciertamente es el de primer nivel en Inglaterra. Ahí ya se jugó la jornada número 9 y comenzó el sábado pasado con los partidos entre Everton y West Ham, que Everton ganó 2-0. Wolves y Southampton empataron 1-1. Tottenham y Watford empataron 1-1. Leicester le gana 2-1 a Burnley. El Chelsea le ganó 1-0 a Newcastle. Norwich y Bournemouth empataron 0-0. Aston Villa le gana 2-1 al Brighton. El Manchester City le gana 2-0 a Crystal Palace. Los del domingo, Manchester United y Liverpool empataron 1-1. Y Sheffield United le gana 1-0 al Arsenal. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Liverpool está en primer lugar con 25. Manchester City tiene 19. Leicester está en tercero con 17. Pues viene Chelsea con 17. Arsenal con 15. Crystal Palace tiene 14 en sexto lugar. Tottenham está en séptimo con 12. Burnley tiene 12. Sheffield United 12. Bournemouth 12. West Ham 12. Aston Villa tiene 11. Wolves tiene 11. Manchester United 10. Everton 10. Brighton 9. Southampton tiene 8. Y en puestos de descenso está Newcastle con 8. Norwich con 7. Y Watford con 4 puntos. La jornada 10 comenzará el próximo viernes con el partido Southampton contra Leicester. Los partidos del sábado serán Manchester City contra Aston Villa, Brighton contra Everton, el Watford contra Bournemouth, West Ham contra el Sheffield United, Burnley contra Chelsea. Los del domingo, Newcastle contra Wolves, Arsenal contra Crystal Palace, el Liverpool contra el Tottenham y Norwich contra Manchester United. Eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Pasamos a la Serie A, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 8. Comenzó el sábado pasado con los partidos Lazio contra Atalanta, que empataron 3-3. Napoli le gana 2-0 al Verona. Juve, la Vecchia Signora, le gana 2-1 a Bolonia. Los partidos del sábado, el Inter le gana 4-3 al Sassuolo, el Udinese le gana 1-0 al Torino, Roma y Sampdoria empataron 0-0, Cagliari le gana 2-0 al Spal, el Parma le gana 5-1 al Génova, AC Milan y Lecce empataron 2-2 y la Fiore empató 0-0 con Brescia. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. La Juve, la Vecchia Signora, está en primer lugar. Tiene 22 puntos. Inter está segundo con 21. Atalanta tiene 17. Napoli 16. Cagliari 14. Roma tiene 13 puntos. La Lazio tiene 12. Parma 12. Fiorentina 12. Torino 10. Udinese 10. AC Milan 10. El Bologna con 9 puntos está en 13º, Verona tiene 9, Brescia tiene 7, Lecce 7, Sassuolo 6, Spal está en puestos de descenso con 6, Génova tiene 5 y Sampdoria 4. Y la jornada 9 se jugará este fin de semana. Comenzará con el partido del viernes entre Verona y Sassuolo. El sábado Lecce se enfrenta a la Juve, Inter al Parma, Génova al Brescia, Bolonia contra Sampdoria y el domingo. El Atalanta se enfrenta a Udinese, Spal contra Napoli, el Torino contra Cagliari, Roma contra AC Milan y la Fiore contra la Lazio. Y eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. De ahí pasamos a la Champions League con los partidos que, bueno, ya terminaron, son de ayer y de hoy. Los partidos de ayer, el PSG le gana 5-0 al Club Brugge de Bélgica. El Real Madrid le gana 1-0 al Galatasaray. La Juve, la Vecchia Signora, le gana 2-1 al Lokomotiv de Moscú. El Manchester City le ganó 5-1 al Atalanta. El Bayern München le gana 3-2 al Olympiacos de Grecia. Tottenham le gana 5-0 a Estrella Roja de Belgrado. El Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Bayer Leverkusen. Dinamo Zagreb y Shakhtar Donetsk empataron 2-2. Y por los resultados del día de hoy, el Chelsea le gana 1-0 al Ajax. El Leipzig le gana 2-1 al Zenit. El Benfica de Portugal le gana 2-1 al Lyon. El Liverpool le gana 4-1 al Genk. Inter le gana 2-0 al Dortmund. Valencia y Lille empataron 1-1. Napoli le gana 3-2 al Salzburgo. Y el Barcelona le ganó 2-1 al Slavia Praga. Con esto los grupos se ven de la siguiente forma. El grupo A tiene el PSG de líder con 9 puntos. Real Madrid está segundo con 4. Club Brugge tiene 2 y Galatasaray tiene 1. En el grupo B, Bayern München está en primer lugar, tiene 9 puntos. Tottenham tiene 4, Estrella Roja tiene 3, Olympiacos 1. Grupo C, Manchester City está en primer lugar con 9. Dinamo Zagreb segundo con 4, Shakhtar Donetsk 4, Atalanta tiene 0. El grupo D, la Juve, la Vecchia Signora tiene 7 en primer lugar, Atlético Madrid tiene 7, Lokomotiv de Moscú tiene 3 y Bayer Leverkusen tiene 0. En el grupo E, Napoli tiene 7, Liverpool 6, Salzburgo 3, Genk 1. En el grupo F, Barcelona está en primer lugar con 7, Inter 4, Dortmund 4, Slavia Praga tiene 1. En el grupo G, Leipzig está primero con 6, Zenit tiene 4, Lyon tiene 4 y Benfica tiene 3. En el grupo H, Ajax está en primero con 6, Chelsea tiene 6, Valencia tiene 4 y Lille tiene un solo punto. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de lo mejor del deporte. Hey! 8 de la noche con 25 minutos. Y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche con la Champions League y con los partidos que se vienen después de la doble jornada que tuvimos. La actividad regresará entonces hasta el 5 de noviembre, el 5 y el 6. El Barcelona contra el Slavia Praga abrirán la jornada 4 el día 5 de noviembre. Después viene Zenit contra Leipzig, Chelsea contra el Ajax, Dortmund contra el Inter, Liverpool contra Genk, Lyon contra Benfica, Napoli contra Salzburgo, el Valencia contra Lille. Los partidos del 6 serán Bayern Múnich contra Olympiacos, Lokomotiv Moscú contra Juventus, Atlanta contra Manchester City, Bayer Leverkusen contra el Atlético Madrid, Dinamo Zagreb contra Shakhtar, el Estrella Roja contra el Tottenham y el PSG contra el Club Brugge. Después, para cerrar, será Real Madrid contra Galatasaray. Y eso es todo por la Champions League, el fútbol o la liga más balanceada de todo el mundo y más espectacular del fútbol, me parece a mí. Después pasamos de ahí a... Bueno, antes de seguir con la NFL, voy a darles un update. Ya estamos en la serie mundial. Los Houston Astros, los Astros de Houston, se enfrentan a los Nationals de Washington. Y Washington lidera la serie ya 1-0. Washington, que ha estado en fuego desde que entró a la postemporada. Recordaremos que ellos entraron como comodín. Realmente quedaron en el quinto puesto de los cuatro equipos que podían entrar a la postemporada. Y primero eliminó entonces a Milwaukee en la serie comodín. Después venció a los... Bueno, en el partido de comodín, perdón. Después venció a los Dodgers 3-2. En una serie que los Dodgers habían tomado la delantera y nada, necesitaban ganar un partido y perdieron 2 al hilo. Después pasaron a la serie campeonato contra San Luis y le ganaron 4-0. Y ahora le van ganando 1-0 a los Astros de Houston. Los Astros de Houston llegaron vía ganando su partido de postemporada contra Tampa Bay. Su serie la ganaron 3-2. Después ganaron el campeonato de la Americana contra Nueva York. Le ganaron 4-2 en esa serie. Y ahora están jugando y parece que le están respondiendo de cómo habían abierto la serie. Y van ganando, me parece, en el segundo partido de esta serie mundial. Algo que, bueno, ya sabemos que los Astros son buenos para responder. Ahorita van ya empatados, perdón. Van 2-2 en la segunda entrada, me parece. Y se está transmitiendo ahorita. Entonces, si ustedes quieren ver lo que está pasando, pueden meterse a Fox y ver el partido por ahí. El partido número 1 fue ayer y lo ganó Nationals 5-4 en un partido que se antojaba para más carreras, pero porque han estado bastante candentes estos dos equipos. Pero bueno, fue 5-4 con 10 hits de los Astros y 9 hits de los Nationals, o sea que dejaron a más personas en cintura los Astros en base, por decirlo así. Vamos a ver qué es lo que pasa con estos grandes equipos. Es la primera vez que los Nationals están en la final. Es más, era la primera vez que llegaban al juego de conferencia este año. Y ahora están a 3 juegos más, si incluimos el de hoy. No nos vamos a adelantar. Están a 3 juegos de ser campeones nacionales o, como ellos se gustan llamar, globales. Bueno, pues al rato regresamos con más de este partido. Ahora sí pasamos a la NFL, que ya tuvo 7 de las jornadas, 7 fines de semana, 7 partidos. No todos los equipos tienen 7, pero la mayoría tienen 7 partidos jugados. Y bueno, pues qué les puedo decir, fue una buena salida para los Cowboys. Ganaron su partido contra Filadelfia, algo que era muy importante porque los Cowboys habían perdido 3 al hilo. No querían volverse la burla perdiendo un cuarto al hilo y estar debajo de las Águilas de Filadelfia en la división. En una división que parece que la única forma de llegar a los playoffs va a ser ganándola, porque hay muchos equipos en la Nacional que tienen muy buenos récords. Pero bueno, vamos entonces a la completa jornada número 7. Empezó el jueves pasado con los Chiefs ganándole 30-6 a los Broncos. Es una lástima, los Broncos habían comenzado este partido ganándolo, aunque ustedes no lo crean. Anotaron un touchdown y se pusieron 7-0, pero hubo un hold o algo así. Repitieron prefirieron quitar el punto del marcador, ir por 2 puntos, ya saben, porque había una foul que los acercó a la línea de touchdown y no anotaron. Y ya de ahí todo fue para abajo. A pesar de que los Jefes de Kansas City perdieron a su quarterback a la mitad del tiempo, bueno, un poquito después de la mitad del tiempo, los Jefes pues nunca tuvieron que preocuparse mucho en este partido. Los Broncos no tuvieron ninguna respuesta. Y bueno, parece ser que el coach Andy Reid ganó su juego número 200. ¿Quién lo recuerda con las Águilas de Filadelfia? Cuando empezó su carrera contra los Cowboys. Y obviamente ya traía varias jugadas prescritas para los Cowboys que le funcionaron en ese partido. Bueno, pues muchas felicidades a Andy Reid, que ya tiene 200 triunfos en la NFL. También pues lástima por su quarterback Patrick Mahomes, que se lastimó la rodilla y estará fuera de circulación por 3 partidos o hasta 6 partidos. O sea, bueno, depende cuánto tiempo le tome regresar de esta herida que sufrió en la rodilla en un quarterback sneak que hizo ese jueves. Después de los partidos del domingo, los Rams le ganaron 37-10 a los Falcons. En este partido los Rams básicamente tomaron control y nunca lo dejaron ir. Y pues realmente ya están pidiendo la cabeza del entrenador el entrenador de los Falcons, que no sé cómo se llama, pero ya parece ser que ya se le acabó su tiempo de estar con los Falcons. Van con un récord de 1-6. Recordemos que los Falcons hace un par de años estuvieron en el Supertazón y ahora no dan una. Bueno, en otro partido los Bills le ganaron 31-21 a los Delfines de Miami, con lo que lo mantienen en el fondo de la tabla de su división y de toda la conferencia americana. Tiene un récord de 0-6. En otro partido los Jaguares le ganaron 27-17 a los Bengalíes y con esto le ayudaron a los Delfines a no estar solos ahí. Los Bengalíes hasta han perdido un partido más, aunque ustedes no lo crean. Han perdido los 7 partidos por primera vez desde el 2008. Y bueno, lo mismo para los Bills. Es la primera vez que están 5-1 desde el 2008. En otro partido, los Vikingos le ganaron 42-30 a los Vikingos. Los Vikingos le ganan 42-30 a los Leones de Detroit. Los pusieron en 2-3-1 a los Leones. Y los Vikingos se empiezan a ver bastante fuertes a la ofensiva. Realmente parece ser que funcionó el que se pelearan los receptores abiertos con su quarterback, porque el quarterback tuvo que despertar y también despertó el juego terrestre de los Vikingos. En otro partido, Packers tuvo todo el día, estuvo carcinando a los Raiders. Les ganaron 42-24 y me parece que anotó 5 por pase y 1 corriendo, creo. Lo cierto es que si es así, pues anotó todos los puntos, ya sea corriendo o mandando el pase de anotación. Los Colts ganaron 30-23 a los Tejanos. Los Cardinals le ganan 27-21 a los Gigantes. En otro partido, los 49ers le ganaron 9-0 a los Redskins. Otro partido más, los Titans le ganan 23-20 a los Chargers. Los Saints le ganaron 36-25 a los Bears y los pusieron 3-3. Los Saints están 6-1 ahora. En otro partido más, los Ravens le ganaron 30-16 a los Seahawks y los pusieron a 5-2, igual que ellos que llegaron a esa marca. En el partido que les había dicho, los Cowboys le ganaron 37-10 a las Águilas de Filadelfia. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Fue un buen partido. Las Águilas nunca pudieron quitarse los errores que tuvieron al principio del partido, que llegó a ser dos turnovers, dos balones sueltos que los Cowboys recuperaron y volvieron, los hicieron anotaciones. Con esto pues empezaban bastante bien y las Águilas bastante mal, y pues terminó mal para ellos. En otro partido del lunes por la noche, los Patriotas le ganaron 33-0 a los Jets y con esto ellos se ponen 7-0. Y los equipos que descansaron fueron los Steelers, los Browns, los Panthers y los Buccaneers. Bueno, pues entonces vámonos a las posiciones, ya que estamos hablando de lo bien y lo mal que le va a ciertas personas, a ciertos equipos, perdón. En la conferencia americana, en la división este, los Patriotas están en primer lugar con un récord de 7-0. Buffalo tiene el segundo puesto con un récord de 5-1. Los Jets están con un récord de 1-5 en el fondo, igual que Miami, que está 0-6. En el norte están los Baltimore Ravens en primer lugar con un récord de 5-2. Cleveland está segundo con 2-4. Pittsburgh 2-4. Y Cincinnati con 0-7. En el sur, los Colts de Indianapolis tienen un récord de 4-2. Los Houston Texans tienen un récord de 4-3. Jacksonville tiene un récord de 3-4. Los Tennessee Titans tienen un récord de 3-4. En la división oeste, Kansas City está en primer lugar con un récord de 5-2. Oakland tiene el segundo puesto con un récord de 3-3. Denver está 2-5 y los Chargers 2-5. Después, en la nacional, en la conferencia del este, los Cowboys están en primer lugar por sí mismos o por ellos solos. Están en primer lugar con un récord de 4-3. Las Águilas de Filadelfia tienen un récord de 3-4. Los Gigantes tienen un récord de 2-5. Y los Redskins están en el fondo con un récord de 1-6. En el norte, los Packers de Green Bay están en primer lugar con un récord de 6-1. Minnesota está segundo con un récord de 5-2. Los Bears quedaron 3-3. Y los Leones de Detroit quedaron con un récord de 2-3-1 empatado. Después, en el sur, los Santos de Nueva Orleans tienen un récord de 6-1. Carolina tiene un récord de 4-2. Los Buccaneers tienen un récord de 2-4. Y Atlanta un récord de 1-6. En el oeste, los San Francisco 49ers tienen un récord de 5-0. Seattle un récord de 5-2. Los Rams 4-3. Y en el fondo están los Cardinals con récord de 3-3-1. Y bueno, ¿qué se viene ahora? Los partidos para este fin de semana. Pues para empezar, el jueves tendremos el partido entre los Redskins y los Vikingos. Este comenzará a las 8:20 del tiempo del este en Fox. Después tendremos los del domingo. Los partidos son los siguientes: Seahawks contra Falcons, Broncos contra Colts, Buccaneers contra Titans, los Cardinals contra los Saints, Bengals contra Rams, los Eagles contra Bills, Chargers contra Bears, Gigantes contra Lions, Jets contra Jaguares. Un poco más tarde, el domingo, serán Panthers contra 49ers, Raiders contra Texans, Browns contra Patriots, y el domingo por la noche, Packers contra Chiefs. Este va a estar bueno, aunque no sé cómo le van a ir a los Chiefs sin el Patrick Mahomes. El Domingo por la noche tendremos a los Dolphins contra los Steelers. Los que descansan en este fin de semana es, entre otros, los Cowboys y los Ravens. Entonces descansan esos dos equipos. Vamos a ver qué es lo que pasa con los equipos ahora que algunos ya tienen más tienen su break y otros todavía todavía no rompen ni siquiera una sola victoria en la temporada. Y bueno, hay recomendaciones ahora que se venda, que se cambien los equipos, ciertos jugadores, y vamos a hablar de eso cuando regresemos de esta pausa musical, que ya se viene Mon Laferte y nos vamos a esta pausa. No le cambien, estás escuchando a lo mejor del deporte. Thank you.

porque ya su corredor Frank Gore tiene 36 años y tarde o temprano lo van a tener que reemplazar, aunque ahí sigue el Frank Gore, ahí está, todavía podría aguantar otras 3 o 4 temporadas. Los bengalíes, pues ya que empiecen a vender wholesale, o sea, por mayoreo. Su receptor abierto AJ Green lo podrían vender con bastante buena compensación, pedir un first round draft pick por este jugador estrella que ha sido del Pro Bowl, y sin embargo pues está ahí sentado en el equipo de los bengalíes sin realmente poder ganar, porque pues han perdido sus 7 partidos al hilo. Los Browns podrían comprar al tackle, al liniero ofensivo Trent Williams, y pues no sé, es para proteger a Baker Mayfield. Me parece que vendieron a Joe Thomas y me parece que por eso necesitarían a alguien así, para que Mayfield no reciba tantos golpes. Los Broncos podrían vender a su cornerback Chris Harris Jr. Quién sabe por qué, no sé, es tan obvio, pero parece ser que es John Elway, es de estas personas que decide eliminar a los jugadores ya grandes, y podría recibir buena compensación por el jugador Chris Harris, que bueno, pues parece que los Broncos están empezando a pensar en la siguiente temporada. Los Texans podrían comprar al cornerback Desmond Trufant de los me parece que es de los de Houston. De Houston es el equipo que lo quiere comprar. No sale de dónde es Trufant. Me parece que podría ser de los Patriots, pero no estoy seguro. Los Colts podrían comprar al receptor abierto Nelson Agholor de las Águilas, y bueno, quién sabe, tal vez lleguen a la postemporada este año, a pesar de que no tienen a su cornerback estrella que se retiró. Jacksonville Jaguars podrían comprar al cornerback Chris Harris Jr. Y empezar a vender a su cornerback estrella Nick Foles. Recordaremos que los Jacksonville Jaguars son los que vendieron a su cornerback Jalen Ramsey, y parece ser que podrían necesitar a otro cornerback, entonces podrían comprar a Chris Harris Jr., el jugador de los Broncos de Denver. En otra movida, los Dolphins de Miami podrían comprar al running back Kenyan Drake. Los Patriots podrían comprar al defensive end Carlos Dunlap. Los Jets podrían vender al liniero defensivo Leonard Williams. Los Raiders podrían comprar un Leonard Williams de este último equipo de los Jets. Los Steelers podrían comprar a un cornerback llamado Artie Burns. Y los Titanes podrían vender a su mariscal de campo, así como lo escucharon. No sé por qué, parece ser que ya no les parece tan buen jugador Mariota, que parecía que estaba recuperando su nivel el año pasado, pero no llega de convencer al equipo. Bueno, en la NFC los Cardinals podrían comprar a un liniero defensivo llamado Leonard Williams. Los Falcons podrían comprar a alguien como Vic Beasley para tratar de llegarle al quarterback desde la esquina. Otro jugador que podrían comprar los Carolina Panthers, pueden comprar al receptor abierto Robbie Anderson. Los Cowboys pueden comprar al safety Rashad Jones. Puede ser que sí, ya que no fueron por Eric Berry cuando pudieron. Entonces, ya veremos qué es lo que pasa si es que compran a Rashad Jones o a Eric Berry, que le tendrían que pagar una buena lana porque es un buen jugador. Los Chicago Bears pueden comprar al corredor Kenyan Drake. Los Leones de Detroit podrían comprar al corredor Melvin Gordon de los Chargers. Green Bay podría comprarse un tight end O.J. Howard. Los Rams podrían comprar un running back en Chris Thompson. Minnesota podría vender al receptor, al tight end Kyle Rudolph. En otra movida, los Saints podrían vender a su receptor abierto Devante Parker. Los Giants podrían vender al cornerback Janoris Jenkins. Los Eagles podrían comprar un cornerback llamado Chris Harris Jr. en este escenario, obviamente. Los 49ers podrían comprar un wide receiver como Emmanuel Sanders. Los Seahawks podrían vender a su running back Rashad Penny. Los Buccaneers podrían vender su tight end O.J. Howard. Y los Redskins podrían estar vendiendo a todos, incluyendo con el running back Chris Thompson. Bueno, pues así es como lo ven en las mentes brillantes de la NFL. Y bueno, antes de esta semana están hablando pues pura mierda de los Cowboys. Están hablando de cómo se veían bastante promedio, bastantes, pues así so-so, así como que, pues un equipo de media yarda, ¿no? O sea, de media tabla para arriba. Y pues les demostró algo el equipo, ganándole 37-10 a los Águilas de Filadelfia y agarrar en primer lugar su división. Lo cierto es que les dijeron que la mejor forma de ganar este partido era haciendo varios fumbles o balones sueltos e intercepciones, y de las dos hubo bastantes en el partido de Dallas contra las Águilas, o sea que gracias por la recomendación. De ahí pasamos a lo que está sucediendo en el béisbol, en las grandes ligas del béisbol aquí en Estados Unidos. Están jugando la Serie Mundial entre los Astros y los Nacionales. Los Nacionales están adelante en esta serie. Van ganándola 1-0. Y en el partido de hoy están ganando el partido 3-2 en la séptima entrada. Hasta ahorita así es como van. Ya veremos al rato si hay un update. Pues se los iré dando. Y bueno, pues ya se viene la NBA. Como saben, la NBA tiene sus juegos finales de pretemporada y comenzará me parece que ya comienzan Sí, ya empezaron ayer los partidos. Empezaron ayer con los partidos entre los Pelicans y los Toronto Raptors, que ganaron los Raptors 130-122. Y en otro partido los Clippers le ganaron 112-102 a los Lakers de Los Ángeles. Eso fue el martes. Y el día de hoy los partidos que se están jugando: Charlotte Hornets le ganan 126-125 a los Chicago Bulls. Los Pistons le ganan 119-110 a los Pacers. Orlando le ganó 94-85 a los Cavaliers. Los Timberwolves le ganaron 127-126 a los Brooklyn Nets. Miami Heat le ganan 120-101 a los Grizzlies. Philadelphia le gana 107-93 a los Boston Celtics. En un partido que se está jugando ahorita, en el cuarto, que quedan 2 minutos, los Dallas Mavericks ganan ese partido 104-95 a los Washington Wizards. Un partido que ya terminó, San Antonio le gana 120-111 a los Knicks. En un partido que le quedan 10 minutos en el cuarto, los Oklahoma City Thunder van ganándole 76-70 a los Utah Jazz. En otro partido, los Sacramento Kings le ganan 50-39 a los Phoenix Suns. Y en el último partido, que está en el segundo quarter, en el segundo cuarto, igual que el anterior que acabo de decir de los Sacramento Kings y los Phoenix Suns, en este otro los Denver Nuggets le van ganando 39-35 a los Trail Blazers de Portland. Y bueno, ahí lo dejamos por ese... todos están comenzando, o sea que todos van a tener un récord de 1-0 o 0-1. O sea que no se pongan muy persistente en cómo van las posiciones, porque apenas están arrancando la temporada y se va a poner buena. Vamos a ver cuántos equipos pueden estar 1 y 0 por, bueno, ahora sí que 100% por el primer partido de toda la temporada. Sale, pues eso es todo por la NBA. Y pues como les había dicho en la transmisión anterior, pues ya se viene el gran premio de México en Fórmula 1. Ustedes saben que Fórmula 1, bueno, ha tenido un repunte el Checo Pérez y está buscando ahora volver a ganar, volver a meterse entre los puestos de suma de puntos, sobre todo porque pues ya se viene el Gran Premio de México 2019. Queda solo un día, 11 horas y 58 minutos, o sea que un día y medio, para que en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México se corra el Gran Premio Fórmula 1 y veamos a los mejores conductores del mundo, bueno, pasearse por la ciudad más grande del mundo, más glamurosa, y vamos a ver qué es lo que pasa este año, porque siempre hay novedades. Lo cierto es que va a estar muy bueno. Digamos que este repunte del Checo ha hecho que las caras se vuelvan otra vez hacia su equipo. Ya era tiempo. Le estaba faltando demostrar quién es quién a este Checo Pérez. Lo cierto es que vamos a ver cómo están las posiciones de los constructores o de los de las carrocerías. En primer lugar está Mercedes con 612 puntos este año. Ferrari tiene 433, Red Bull tiene 323 puntos. Entre estos tres equipos son la mayoría de podios, obviamente, por eso tantos puntos para estos tres carrocerías. Después el cuarto puesto está para McLaren Renault, que tiene 111 puntos. Renault tiene 77. Escudería Toro Rosso tiene 59. Racing Point ya les sigue la punta, les con 54 puntos. Alfa Romeo tiene 35. Haas Ferrari tiene 28 puntos. Williams Mercedes solo tiene un puntito. Y los conductores, Lewis Hamilton está en primero con 338 puntos. Ya va a estar difícil que lo alcance. Valtteri Bottas en segundo con 274. Charles Leclerc tiene 223. Max Verstappen de la Red Bull tiene 212. Igual que Sebastián Vettel, que ya lo alcanzó con 212 en ese quinto lugar. Bueno, cuarto lugar para los dos. Carlos Sainz está en sexto con 76. Pierre Gasly tiene 75, está a un solo punto de Carlos Sainz, el español. Alexander Albon tiene 64, Checo Pérez está con 37, en noveno lugar Lando Norris tiene 35, Daniel Kvyat tiene 34, Daniel Ricciardo 34, Nico Hülkenberg 34, Kimi Räikkönen en 31, Lance Stroll 21, Kevin Magnussen 20, Romain Grosjean 8, Antonio Giovinazzi 4, Robin Kubica 1 y George Russell tiene 0 puntos. Y bueno, eso es todo por la Fórmula 1. Esperemos verlos este fin de semana, que vean mucha Fórmula 1, vean mucho básquet, también échense las series mundiales y la NFL, también si les gusta el fútbol, pues por qué no echarse la la Liga de México o la Liga Santander o la Premier League. Nos vemos, que tengan buena noche y esperemos contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Los espero. Lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Hey.